XHMMM 94.2 FM. Transmitiendo desde lo más verde de Jalapa, a 1000 watts de potencia. Radio Choc. Chocando tus sentidos. Radio Choc presenta. Era una tarde nublada, alrededor de las 4:15 tal vez. Dentro de la cocina de una casa antigua de un piso, se hallaban los esposos Carrascosa, en una situación que delataba un profundo sentimiento de enojo, un poco de odio podría decirse también. Con un tono bastante serio y un poco rudo, ella comienza la plática. Son las 4:20, 4:20 minutos. Muchas gracias, muchas gracias. Gordo, no te pongas así, caray, no es para tanto. Pues yo solo trataba de ayudar, chico, pero como siempre todo me lo tienes que estar recriminando. ¿Cuándo yo te he reprochado algo en la vida? Dime cuándo. Pues siempre, siempre me estás recriminando que tus sartenes, que todo lo que hay en la cocina está mal y siempre nunca sales de tu mundo, de la cocina y de tu estufa. Ya te he dicho siempre que tu ayuda es lo que más aprecio, pero no, eso no te puede quedar claro, ¿verdad? Solo te puedes acordar de lo que te digo cuando estoy enojada. Pues siempre me estás recriminando. Y yo como tonto siempre voy con tus amigas, voy a tus juntas. ¿Y qué es lo que gano? Reproches y reproches. De haber sabido, mejor me pongo a ver el fútbol. El fútbol nos une, cerveza Sol. Ya no te pongas así, carajo. Mejor dime qué le pusiste al mentado pollo, ¿no? Que estaba tan bueno. Ok, ahora resulta que ya no te acuerdas de qué fue lo que le pusiste al pollo, ¿no? Si tú lo cocinaste con tus propias manos. Bueno, ya. Pues mira, primero puse el sartén. Luego le puse 3 cucharadas de mantequilla y 1 de aceite. Ay, sí, de aceite, no, por favor, tú nunca usas aceite para cocinar. Pues caray, es lo que venía en la receta, es lo que hice y nada más. Ok, a ver, continúa. Bueno, de ahí le agregué la cebolla, la dejé freír lentamente, pero nunca la dejé de mover. Después le puse los champiñones y el jamón. Lo dejé freír por un rato más y añadí medio vaso de vino, sal y pimienta. Ah, eso sí, a mi gusto. A tu gusto, ¿no? ¿Cómo es tu gusto? A ver, explícame cómo es tu gusto. Pues a mi gusto, como me gustan las cosas, ya sabes cómo me gustan. Ay, ahora resulta que ya no me conoces. Ay, ya no empieces como siempre, por favor. Y a ver, ¿después qué le hiciste? Bueno, pues después lo mantuve a fuego lento, pero nunca lo dejé de mover. Mientras, en otro recipiente, puse 4 cucharadas de mantequilla y 1 de aceite. Otra vez le puse aceite. Agregué las pechugas, las tapé y las dejé cocer. Así lo indicaban las instrucciones. Ay, sí, ¿de cuándo acá tan cuidadoso con las instrucciones? Siempre haces todo a tu manera. Pues claro, sabes que soy cuidadoso, así lo tenía que hacer. ¿Y que ya ahí acabó tu guisado o qué? Pues estuve ahí en la cocina por otro rato, haciendo lo mismo, hasta que por fin el pollo se puso blanco. Entonces puse otro medio vaso de vino y dejé que todo se cociera por 5 minutos, mientras yo estaba tomando un vaso de whisky. Ay, tú siempre con los mismos pretextos, caray, tú y tu alcoholismo. Ah, mejor dime qué fue lo que le pusiste al pollo, ¿no? Bueno, ¿qué más? De ahí... Ah, sí es cierto, le agregué el perejil, una pizca de tomillo, orégano... Bueno, pues después para darle mi toque personal, le puse un chorrito de esa esencia que tienes en aquel frasquito rojo, junto a las especias. Creo que es azafrán, ¿no? ¿Crees que es azafrán? ¿Estás seguro? ¡Carajo, pues no sé! Pues lo tienes. Pues no, no es azafrán. Es que ¿sabes lo que había en ese frasquito? ¿Tú sabes lo que era? Pues no, yo lo hice para ayudarte. Bueno, no, pues era tetracloruro de sodio con feldespato iónico. ¿Sabes para qué lo compré? Para blanquear la ropa. Pero, ¿sabes? Eso ya no tiene importancia ahorita. Obviamente no tenía la menor importancia ya. La señora Carrascosa se alisó delicadamente la túnica. Movió las alas y ajustó una cuerda a su arpa. Hacía 2 horas ya que vivía en el paraíso, en el reino de los cielos. Y en esta ocasión, solo bajó para despedirse de su amado marido. Bright blessed day, the dog say goodnight, and I think to myself,